Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 19 de octubre. A través de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y con la colaboración económica de la Obra Social La Caixa, el colectivo de salud mental de Ubrique ha comenzado a participar en un taller de arteterapia. La iniciativa se pone en marcha coincidiendo con la celebración de la Semana del Voluntariado de La Caixa. Con este motivo, trabajadores de las oficinas de Ubrique y Grazalema han acompañado a la delegada de salud Virginia Bazán en la inauguración de este taller que está siendo impartido a lo largo de todo este curso y de forma voluntaria por el pintor ubriqueño Juan Jesús Lobato en el Salón de Usos Múltiples de la Piscina Cubierta. La oferta formativa para el colectivo de salud mental se va a completar en los próximos meses con la impartición de un curso de cocina. Virginia Bazán ha agradecido la colaboración altruista de entidades y profesionales que están haciendo posible el que se consolide este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ubrique desde hace un año y con el que se pretende ofrecer visibilidad e integración social y laboral a las personas con trastorno mental. Hoy hemos trasladado el escenario a las instalaciones de la piscina en la sala de usos múltiples, donde normalmente hay un colectivo de salud mental que reserva el aula para poder desarrollar sus actividades. Y hoy pues estamos aquí junto con la Obra Social La Caixa, que está celebrando la semana pues del voluntariado dentro de sus actividades, ¿no? Y ellos pues estaban trabajando con el ayuntamiento y con este colectivo salud mental un proyecto a través del cual pues iban a desarrollar lo que era el arte y la terapia a través de las artes, ¿no? Arteterapia en este sentido. La Caixa, como ya digo, ha colaborado con este proyecto y hoy pues ellos pues querían estar aquí presentes celebrando esta semana del voluntariado de sus trabajadores de la Caixa, en este caso Mari Carmen y Juan Manuel, pues nos acompañan como trabajadores de la Caixa, nos acompañan en esta actividad que ha empezado hace varios días, en la que pues estas personas pues van a desarrollar el arte pues a través de la pintura, están empezando a realizar arte con lápiz, con carboncillo, y posteriormente pues pasarán al óleo ya cuando vayan desarrollando un poquito más la técnica, ¿no? Y como decimos, siempre se trata, pues en esta semana estamos celebrando el voluntariado, pues de reforzar pues toda esta labor altruista por parte de organizaciones, de entidades y de personas individuales, de forma, como yo digo, altruista, para pues poder apostar y enfocar, pues poner su granito de arena pues también con este colectivo aquí en Ubrique, ¿no? Y desde aquí pues mi agradecimiento a todos ellos, ¿no?, por este impulso. Es importante pues resaltar el papel mediador que el ayuntamiento tiene en este proyecto, ¿no? El ayuntamiento, la delegación de salud, pues consciente de la necesidad de todos los colectivos en temas de salud, también teníamos necesidad de este colectivo, el colectivo de salud mental, que ahora va a llevar un año de envergadura este proyecto, un proyecto de urbanización y de socialización de estas personas, y estábamos pues intentando pues buscar financiación para desarrollar una serie de proyectos en este colectivo, ¿no? La Caixa ha sido la que nos ha apostado por nosotros, por desarrollar esta socialización, y en este sentido hemos recibido pues una subvención por parte de la Obra Social La Caixa, la sucursal de Ubrique, para poder desarrollar este proyecto. Como ya os digo, pues mi enorme agradecimiento, nombre mío, del Ayuntamiento de Ubrique, del colectivo de salud mental, en representación por el colectivo de AFEMEN, para poder desarrollar pues ese proyecto. Y sobre todo, hoy pues hablamos del voluntariado, también resaltar la labor de Juan, que está aquí también como voluntario para poder desarrollar las artes, que no nadie mejor que él pues conoce también, ¿no? Desde aquí también pues mi agradecimiento, ¿no? Bueno, pues es un taller que me comentaron a ver si podía hacer posible que asistiese. Yo la verdad que vengo encantadísimo de compartir este tiempo con ellos, porque creo que es algo que para todos, porque el arte siempre ha sido para unir personas y culturas, y supongo que ellos aprenderán un poquito de mí y yo seguramente aprenda mucho más de ellos que... Porque es verdad que la sensibilidad que puedan tener en grupo, en una clase impartida así de esta manera, tan grupal y tan conjuntamente, pues siempre tiene beneficios, nunca va a tener algo negativo. Pues va a ser una hora por semana. Las clases pues más o menos se reirán un poco por lo que veamos de necesidades en cuanto al alumnado y demás, pero partir desde cero, de una base inicial de color, un poco de dibujo y tocar todas las disciplinas que podamos, siempre en busca de algo más creativo, que no entremos siempre en la dinámica de pintura, dibujo, sino que toquemos más ramas creativas, que siempre es interesante. Cambiamos de asunto. El secretario de Comunicación del Partido Popular de Ubrique, Javier Salguero, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las enmiendas que se van a presentar al documento de presupuestos planteado por el equipo de gobierno para el año 2018. Desde el Partido Popular se solicita que se incluyan partidas que vayan destinadas a actuar contra los desprendimientos, para adecentar los márgenes del río, para la ampliación de las tanatosalas del cementerio municipal, partidas destinadas también a la mejora de los caminos rurales y, por último, una actuación en la avenida Jesulín de Ubrique. Javier Salguero además ha invitado a vecinos y colectivos a que trasladen al Partido Popular iniciativas que deban de ser atendidas en los próximos presupuestos. Desde el Partido Popular de Ubrique, como viene siendo habitual, queremos presentar, y vamos a hacerlo, una serie de enmiendas que consideramos de vital importancia para nuestra localidad. Vamos a presentar dentro de las enmiendas, y ya venimos reiterándolo en los dos ejercicios anteriores, tanto en 2015 como 2016 como 2017, el tema de vital importancia, como que se destine una partida presupuestaria para la materia de desprendimiento de piedra. Este es un problema que, al parecer, el Partido Socialista y el equipo de gobierno socialista no le dan la importancia que merece. Esperemos que en el futuro no haya que lamentar el no haber invertido en el afianzamiento de piedra, porque el Partido Popular, en reiterados presupuestos, le viene solicitando al Partido Socialista que vaya dotando presupuestariamente para acometer obras de afianzamiento de piedra en la localidad, que es un tema de vital importancia y de bastante gravedad. También el Partido Popular queremos presentar en las enmiendas un tema que creemos que, por decencia política y por decoro en lo que es el pueblo de Ubrique y se lo merece, como es la política de adecentamiento de los márgenes del río. El Partido Popular, en sus etapas de gobierno, ya emprendió lo que fue este tipo de obra, porque creíamos necesario que los márgenes del río estuvieran en buen estado, porque en algunos sitios no solamente que están en mal estado, podemos citar lo que es márgenes del río, como son los aledaños de Fernando Gavilán, calle Santiago, que dan comunicación a la plazoletita Tierno Galván, que están en un estado lamentable, que se han convertido en un estercolero y que están convertidos en un cagadero de perro. Queremos que de una vez por todas se destine una partida presupuestaria para el arreglo de los márgenes del río. También desde el Partido Popular venimos insistiendo, y al parecer el Partido Socialista hace oído sordo a las demandas que hace el Partido Popular, después dicen que no proponemos, que lo que hacemos es criticar, y nosotros estamos haciendo y demostrando reiteradamente que hacemos propuestas para nuestro pueblo. Sin embargo, el Partido Socialista hace oído sordo. Queremos también presentar, como ya lo hicimos, que se ponga una partida presupuestaria, que si se hubiera hecho ya en los ejercicios anteriores, estaríamos hablando de que ya se habría cometido las obras, para la ampliación de las tanatosalas del cementerio. Por desgracia, porque nunca nos gusta ir al cementerio, el cementerio se ha quedado pequeño para la envergadura que tiene la localidad de Ubrique. En muchas ocasiones tienen que esperar, y perdonen la expresión, los fallecidos y sus familiares a que se desocupen salas, porque es que no hay espacio. Se ocupan las dos tanatosalas e incluso la ermita, la capilla, se viene ocupando para estos menesteres. Pero el Partido Popular viene solicitando en reiteradas ocasiones, en reiterados presupuestos, esta ampliación. También, y un tema no menos importante, es el arreglo y la conservación de los caminos rurales. Ubrique tiene, por suerte, muchos caminos rurales, y venimos contemplando cómo, desde el primer ejercicio del Partido Socialista en el equipo de gobierno, no se ha acometido ni una sola obra de arreglo de caminos rurales. Por lo tanto, desde el Partido Rural queremos solicitar que el equipo de gobierno socialista, ya sea vía subvención a la Diputación, que por lo visto dijeron que había 4 millones de euros para el arreglo de caminos rurales, ya sea por la Junta de Andalucía, soliciten las subvenciones y arreglen los caminos rurales que rodean a nuestra localidad. Y para ir concluyendo, también otra de las importantes medidas que propone el Partido Popular en lo que es las enmiendas a los presupuestos es el arreglo de la avenida Jesulín de Ubrique. Arreglo y acerado, porque por allí transcurren y transitan muchas personas que van a dar los paseos y se ven en que la mayoría de los casos tienen que ir por lo que es la carretera, por el mal estado en que se encuentran los márgenes de este paseo. Por lo tanto, creemos necesario este arreglo. E iremos planteando desde aquí que aquellas iniciativas propuestas que los ciudadanos nos quieran hacer llegar para estos presupuestos, así como los colectivos sociales que nos propongan propuestas para presentar en los presupuestos, el Partido Popular no tiene inconveniente en recogerlas en las enmiendas que va a presentar a los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. En su intervención, entre otros asuntos, ha realizado balance del desarrollo de los actos de reconocimiento a la última corporación republicana. Este reconocimiento, el primer acto se realizó en el Salón de Actos e hizo de maestro de ceremonias como no cabe otra. Fernando Sigler como maestro y como doctor en historia, quien verdaderamente explicó de manera minuciosa los fundamentos y las bases jurídicas e historia bajo los que se recogen los actos a estos ediles. O sea que estos actos no han venido así porque sí, sino que están acogidos a bases tanto jurídicas como históricas. Lo que fue el día 7, donde te referías que se celebró el primer acto, fue en el salón de pleno de nuestro ayuntamiento y se trató de un acto institucional en el que la actual corporación reconocía de forma unánime a aquella última corporación en lo que fue la Segunda República antes del golpe de Estado de 1936. También en este acto se descubrió una pintura que estuvo a cargo de Agüera, de su autor y de la alcaldesa. Y también se descubrió una placa con todos y cada uno de los nombres de estos ediles del Frente Popular y también del Comité de Defensa. En este caso fuimos los portavoces de los grupos que allí asistimos, PSOE, Andalucista y Izquierda Unida, quien estuvimos allí. Y bueno, para mí personalmente fue un honor descubrir esa placa y ver aquellos nombres allí. Decir que fue un acto cargado de sentimiento. Se homenajeó en este día a estos 15 ediles que ejecutaron su labor. Perdonadme si me emocione, sí. Si me emociono porque me llega demasiado de cerca. A estos 15 ediles que ejercieron su labor, como decía, encomendada por el pueblo de forma democrática desde febrero a julio del 36 y los del Comité de Defensa desde el 18 al 27 de julio. Y ante el vacío que se quedó después del golpe de Estado del general Franco, pues sí. Es de decir que en este acto estuvieron presentes los ediles del actual, no todos, pero sí los ediles de esta corporación. Estuvo también Bartolomé, don Bartolo para todos nosotros, nuestro hijo predilecto, y se le dio un recuerdo a los familiares y a los asistentes a aquel acto, en el que Bartolo compartió un escrito que del corazón le salió y del alma también, Y también intervino un par de familiares, también llenos de sentimientos. Uh-huh. Me comprometí con este gran hombre y mejor persona, que es Bartolo, a leer desde estas antenas lo que él hizo, que sinceramente, y no me avergüenzo decirlo, me hizo llorar. Se llama así, la ha llamado él así. Nada más hay que saber para imaginar. Hay hombres buenos, amantes de la libertad, de la vida, de la verdad, que integraron la última corporación municipal de Ubrique en la República. Ellos cuidaron la luz de la libertad de aquella hoguera que con el alma mantuvieron encendida. La fría sombra afilada de odio apagó la llama y con ella la luz. Y a aquellos hombres buenos les arrebató la libertad y la vida. Pero la hoguera apagada conservó latente, fervorosas ascuas encendidas, y en ellas la primitiva luz fue liberando de las sombras la verdad para hacer más justa y libre la sociedad. Es necesario y justo que se asomen a la historia después de 80 años para saber de aquella corporación, y podemos imaginar en su rostro un atisbo de sonrisa al comprobar satisfactoriamente que aquella hoguera siga ardiendo y su luz alumbra nuestro entendimiento. Por último, el Centro Tecnológico de la Piel acogerá la celebración de un foro de economía e internacionalización desde el próximo 24 de octubre. Impulsado por la Cámara de Comercio de Cádiz, el foro incluye un ciclo de 4 conferencias. Nos informa Javier Gallego. Efectivamente. Bueno, pues desde la Cámara de Comercio de Cádiz y la Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, están trabajando con varios sectores estos foros de economía e internacionalización, y nos pidieron colaboración para poder impartirlos aquí en nuestra sede, en el caso del sector de la marroquinería y de Ubrique, ¿no? Entonces, evidentemente nos parecía una iniciativa interesante y dijimos que sí, y el martes pues se inaugura un ciclo que va a costar de 4 jornadas. La primera el martes a partir de las 6 de la tarde, y bueno, pues son jornadas que van a traer a ponentes de primer nivel para hablar un poco pues de temas de relevancia para las industrias de la marroquinería en nuestra localidad, ¿no? En la primera viene un especialista de tendencias en moda, lujo y estilos de vida, que se llama Javier Plaza. Él es profesor en varios másteres como el de Vogue, el de Elle en Madrid, y trabaja con distintas marcas de prestigio en adaptar un poco pues todo lo que está pasando, en cómo interpretar un poco lo que estamos viendo que pasa en la calle a nivel de street style, para adaptar la oferta de los servicios o de las propuestas de productos que hace la marca a esas tendencias, ¿no? Entonces nos va a traer una presentación que yo creo que es muy ilustrativa de cómo se pueden interpretar esas tendencias, y no una tendencia, digamos, a nivel solo de color o de textura y de forma, sino más una tendencia de qué está pasando a nivel de la sociedad, cómo se están organizando los nuevos grupos sociales, cómo interpretar eso si somos una empresa de marroquinería que tenemos nuestra propia marca, o que tenemos una fábrica y queremos vender y trabajar con esas marcas, ¿no? Así que yo creo que empieza fuerte el ciclo con este ponente. Y bueno, durante un par de horas pues estará tanto realizando la ponencia y luego abriendo un turno de preguntas, como luego conversando en el descanso con todos aquellos que asistan. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.